Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3167, Sabadito Alegre. Qué rico fin de semana, todavía caluroso, aunque la CFE ya nos planchó, ya quitó la tarifa de verano, así es de que a pagar más de la luz, a cuidar su luz, amigos, porque estos de CFE, la verdad que abusan. Yo pienso que abusan de nosotros, por ser monopolio, pues no nos queda otra, y además dan mal servicio, porque yo tuve experiencias muy malas con ellos este año, así es de que, pues a cuidar la luz, por favor, a no gastar más de lo que se debe. Ojalá que logremos que nos quiten ese subsidio de que somos una zona somos una zona de calor, deberían el tipo de tarifa debería de ser para una zona de mucho calor, como es, ¿no? Como lo vivimos. Pero bueno, seriamente. Valga el mensaje para nuestros amigos de la CFE. Buenas tardes, quédese con nosotros. Me acompaña en esta conversación de esta tarde el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Pues muy contento, como siempre, de estar aquí acompañándote. Y la verdad, pues sí, como tú dices, seguimos con mucho calor. Y fíjate que para estas fechas ya deberíamos de empezar a tener un clima más agradable. Pero ha cambiado muchísimo la climatología en el mundo. Entonces, pues sí, tenemos, ha cambiado. Tenemos que cuidar, como tú dices, el consumo de nuestra energía eléctrica. Y también pensar en otra alternativa, si se puede, poco a poco ir comprando unos paneles solares para poder tener. Fíjate que ya mi esposa y yo ya platicamos de eso, porque sí, de estar trabajando para pagarles a los de CFE, pues no, digo. No. Sí, se ve que no estuvo muy bien, no te llegó el recibo a no buen tanto costo. No tanto por eso, sino el mal servicio. Claro. Oye, yo recuerdo la calidad que de la energía. Nos tuvieron casi 24 horas sin luz. Qué barbaridad. Ah, y que porque hablabas allá, es que fíjese que en la noche no damos servicio esa zona. Muy mal hecho. Oye, pues qué mal, ¿no? Pero eso sí son buenos para cobrar, ¿verdad? No, imagínate pasar 24 horas sin energía eléctrica. Oye, no tienes agua tampoco, porque muchas veces tienes que bombear. Bombas. Así es. El refrigerador, tus alimentos. La comida. Sí, es. Oye, nosotros que trabajamos en casa, pues o sea, no, mal, la verdad. Sí. Bueno, no había yo hablado de ese incidente con CFE, pero mal servicio, tache para CFE, y más ahora que carece. Pero hay que pagar oportunamente, porque si no pagas oportunamente, te cortan la luz y para que te la vuelvan a poner. No, mal servicio, punto. Esperemos que cambien las cosas. El nuestro nuevo gobernador, una de las de los puntos que él puso es que va a hacer o va a tratar de que las cosas en cuestión de las tarifas eléctricas cambien para beneficio de todos nosotros. Ay, compadre. Bueno, son las promesas de todas. Lo venimos escuchando desde, creo, Cervera. Bueno, prometía que iba. Bueno, pero yo sí tengo fe en Mauricio Vila. Ah, bueno, pues sí, qué bueno que hay hombres de fe como tú todavía. Claro en esta tierra, ¿no? Pero bueno, precisamente vamos a hablar de cuáles son las claves para una planeación estratégica. Qué importante en estos tiempos de cambio. Bueno, hemos hablado mucho que somos la generación del cambio. Bueno, la mía, imagínate, la tuya, pues más. Sí, porque soy más joven, entonces ha sido más acelerada. Es correcto. Ha sido más acelerada los cambios, y sobre todo en tecnología. Ahora que estaba viendo lo del artículo que nos propusiste para comentarlo, oye, me acuerdo que tú participaste de forma pues activa en esto, de porque aquí esta persona, esta señora Claudia Jax, ella está en AT&T, lo que... Ah, sí, comunicación corporativa. Sí, pero antes de eso, aquí era Portatel, y tú eras el director general de Portatel aquí hace algunos años. Es correcto, AT&T ya es... Después se hizo Usacell y después Portatel. Entonces tú sí puedes tener muy claro de todos esos cambios que ha habido, fíjate, en una empresa como esta, desde que se inició aquí la telefonía celular, que tú llegaste a iniciarla hace ya algunos años. Se inició aquí en el 94, finales del 94. Fíjate. Yo llegué en 96, ya tenían un año con Portatel. Tenían que renovarse y por eso te trajeron para hacerlo. Pues sí, digo, el punto importante es entender en las empresas que la planeación estratégica es parte fundamental para que la fuerza creativa, la fuerza que impulsa los procesos de cambio en cada empresa, pues tenga una ruta de camino que seguir, ¿no? Claro. Porque si no tienes una planeación estratégica, pues con, aunque tengas los grandes creativos, innovadores en tu empresa, pues si no saben para dónde van, pues... Exacto. Pues ya llegaron, ¿no? La persona es la adecuada para poder cumplir con los tiempos y las metas en lo que se ha planeado. Porque tú puedes poner a un ejecutivo o un director de una empresa, pero si no tiene la capacidad de poder cumplir con las metas en los tiempos adecuados, pues entonces hay que cambiarlo, hay que tener otra gente. Es por eso que tú llegaste aquí. Y que tuve la fortuna en ese entonces, desde ese entonces, en conocerte. Pero sí, realmente... Oye, ya pasó buen 21 años, 22 años. Así es. ¿Cómo pasa el tiempo, compadre? Cuando estamos ahora en el programa número 9500, Dios nos preste vida para llegar allá. Ojalá y Dios quiera, ojalá. Pero interesante el tema, amigos, porque mire, como todo líder, todo director general en empresas como corporativos como estos, pues siempre debe de haber claves específicas para motivar al cuerpo directivo, a la gente pensante, a la gente que ejecuta, a la gente que realiza. Porque si los pones... Mira, estábamos hablando de CFE. Sí. CFE traía un eslogan hace algunos años de empresa de clase mundial. De clase mundial, sí. Y créeme que eso los motivaba. Eso había un proceso de verdaderamente convertirse en una empresa de clase mundial. Pero ahora ya no, ahora la gente, de veras, cambian. Se nota. Ahí es lo que te digo. Cuando, la tensión. Cuando cambian los directores o cuando cambia el líder, ¿sí? Ahí es donde cambia también el perfil de la empresa. Así es. Y bueno, en este caso les vamos a platicar cómo AT&T llegó a México hace... Bueno, AT&T llegó a México hace 3 años ya con una concesión, compró a Usacell. Pero AT&T ya había estado en México en proyectos de larga distancia. Sí, cómo no. Y que se retiró porque pues el monopolio era... Las condiciones. Telmex, etcétera, etcétera, etcétera. Pero comenzó un proceso para convertirnos en una compañía unida, sólida, exitosa, porque competir en el sector de telefonía celular contra el monopolio que es el de Telmex, Telcel, pues había que plantar una buena empresa con buenas estrategias, con buenos planteamientos para lograr el cambio, ¿no? E invertirle también suficientemente, porque acuérdate que uno de los problemas que tenían o que tienen las otras compañías, a diferencia de Telcel, es que la cobertura no es la suficientemente buena. Entonces, cuando eso sucede, hay ocasiones en las cuales tú puedes viajar y no tienes acceso a tu teléfono, y a lo mejor por alguna emergencia tienes necesidad de utilizarlo, y ahí es donde el otro gana, ¿no? Y ni modo, hay que checar que realmente ese tipo de inversiones para poder tener mayor cobertura, a final de cuentas, le tiene que dejar también mejores mejores resultados, por supuesto. No, y además tiene que prepararse mejor para sacarle jugo a todas esas... Esa es una de las estrategias, por ejemplo, como la que tú comentas, para poder llegar a crecer como empresa, ¿no? Entonces, aquí esta señora nos platica cuáles fueron sus experiencias para lograr que los ejecutivos de AT&T pues tuvieran esa integración y tuvieran esa capacidad para la planeación estratégica de AT&T. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo... Mire, todavía las temperaturas ameritan la crioterapia. Así es de que no se le olvide a usted que aquí en Fórmula en los Negocios inventamos la crioterapia. Bueno, no es cierto, no la inventamos nosotros. La adoptaste. La modificamos. No, porque existe la crioterapia. Sí, claro. Cuestiones médicas. Claro, claro. El Centro de Especialidades Médicas tiene aparatos muy importantes para deshacer tumores con crioterapia, ¿no? En base al frío, claro. Sí, esa crioablación se llama, bueno, pero es crioterapia. Yo le agregué la crioterapia de cargar hielera para todos lados para que evitar el calor. En tu auto. Claro, donde quiera, no, papá, aunque sea hasta en bicicleta, pero cargue usted hielera. No se le olvide cargar hielera. Vamos, bien equipada. En bicicleta sí da más, sí te va a dar más sed. No, papá, pues, bueno, pues claro, con el calor y todo, pues, hay que evitar a toda costa el golpe de calor. Exacto. Y la crioterapia es lo mejor. Todo sea por la salud. Todo sea por la salud, claro, compadre, por favor. Y bueno, y además de la salud, déjeme decirle, Cantina La Reforma nos ofrece un ambiente de cantina auténtica. ¿A poco no te gusta la Reforma? No, sí, pero empalmó perfectamente con lo de la crioterapia, pues, sí. Y todo eso, quedó perfecto. Y más esta hora, ya sabe dónde va a ir a comer, váyase a la Cantina Auténtica La Reforma. Mire, con una cocina incomparable del chef Eliseo. Tiene platillos especiales cada semana. Esta semana tuvieron birria de res y la semana que va a empezar nos deleitarán con cerdo en verdolagas, por lo menos esta semana que pasó. Delicioso. Cerdo, ¿no has probado el cerdo? Sí, cómo no. Lo que sucede es que pocas veces aquí en nuestro estado podemos comer este tipo de platillos, porque pues son netamente del centro de la República Mexicana, no de acá. Entonces, sí hay que probarlo porque además está delicioso. Y bueno, tienen una carta envidiable. Amplio. Fíjate, la sábana invierno, por ejemplo, que es un auténtico platillo de Cantina de la Reforma, porque es una sábana de res, frijoles de la olla, salsa verde y gratinada el filete de res así aplanadito. No, qué delicia. La cecina de res, no tienes que ir a Yacapistla. Aquí, a la cecina, aquí la tiene la Reforma. Albóndigas en chipotle, por mencionar algunos. Miren, ellos están abiertos de martes a sábado a partir de las 12 del día. Así es de que ahorita ya es hora. Si usted ya va en camino para ver dónde va a ir a comer, váyase a la Reforma. Que está ubicada en... ellos abren hasta las 10 de la noche. Avenida Líbano, número 39A, esquina calle 1E, México Norte. Es la avenida que va a los casinos. Dos cuadras antes está ahí la Cantina La Reforma, está en la mera esquinita, así es de que en Avenida Líbano. Y creo que la placita esa se llama Líbano, así es de que ahí tiene usted. Pero bueno... Gracias a Tony Paul, que nos acompaña en el control operativo y en el musical, y también a Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla en redes sociales, el equipo completo trabajando para usted. Aquí en el estudio me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas y estamos platicando cuáles son las claves de la planeación estratégica para estos tiempos de cambio, sobre todo cómo preparar a su cuerpo, equipo de trabajo, a sus ejecutivos para que tengan esto. Mira, la primera clave, doctor, dice escucha activamente. Qué importante es la escucha, ¿no, doctor? Claro, porque realmente cada quien podemos tener alguna idea que aportar para solucionar algún problema o para mejorar la función de nuestra empresa. Y cuando trabajas en equipo y delegas, sabes delegar, puedes tú y debes de confiar también en que la gente, al estar trabajando en su área, siempre va a tener alguna idea que puede hacer, que puede echar a andar para mejorar la operatividad de la empresa. Por supuesto, y sobre todo, doctor, en tu caso, tú sin la escucha, pues pobres pacientes, ¿no? Ah, bueno. Entonces sí sufrirían en el sillón de la felicidad. De la felicidad. No, por supuesto. Para mí es de vital importancia el escuchar no solamente a mi personal, sino por supuesto a nuestros pacientes, nuestros clientes, para saber qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Tratamos siempre de que se sientan muy confortables. Y que, por supuesto, aquel nerviosismo que pudieran llegar a tener, pues en un principio se les olvide después. Así es. Entonces, fíjense, amigos, es un reto verdaderamente el aprender a escuchar. La escucha es la parte del lenguaje más importante. Y acuérdense que somos seres humanos lingüísticos. Utilizamos el lenguaje para generar todo. Claro. Entonces, la escucha es la parte más importante de la comunicación. Y todo eso lo hacemos diario, ¿no? Claro. O sea, diario en el trabajo. Cuando usted llega, lo primero que hace, ¿qué es? Bueno, saludar a la gente primero, comunicarte con ellas. Y escuchar cómo está, ¿no? Claro, cómo va todo. Claro. O sea, que también es importante el preguntar. La segunda clave que nos ponen aquí, doctor, dice, conoce a tu talento. Debes de saber con la gente que trabajas, debes de distinguir y saber cuáles son sus talentos. Claro, para que los desarrolle y se sienta muy a gusto en lo que está haciendo. No hay que reprimirlos, al contrario, hay que fomentarlos. Y precisamente por eso, como lo hemos platicado en muchas otras ocasiones, hay que darnos el tiempo suficiente para la elección de nuestro personal. Correcto. No debemos de meter a cualquier persona que colabore con nosotros. Debemos de darnos el tiempo para poder elegir a la gente que vaya a estar en determinado puesto, pero que sea la persona adecuada. No porque necesitemos que nos echen a andar un X trabajo, metamos a cualquiera. No, debemos de verdad darnos el tiempo para tomar la mejor elección. Y fíjate, doctor, algo adicional es que una persona talentosa, pero si tú lo pones a hacer cosas que no van en sentido de sus talentos, sí, o de su responsabilidad, lo acabas, ¿no? Claro. Es el famosísimo, bueno, ¿te acuerdas del principio de Peter? No. Este psicólogo que escribió hace muchos años, así se llama el libro, Principio de Peter, no me acuerdo su nombre del autor, pero él establecía que una persona que desarrolla muy bien su trabajo, que tiene el talento para desarrollar el trabajo, tradicionalmente en las empresas lo subes a ser jefe, okay, o lo subes de puesto, y no necesariamente te va a dar mejores resultados si lo quitas de hacer lo que sabe hacer. Sí, claro. ¿No? O sea, va a estar más a gusto ahí. Ese es el principio de Peter. Él estableció que dice que una vez que tú puedes desarrollar tu talento en una posición de trabajo, si te cambian, puede que llegues a tu límite de Peter, así le llamó, y entonces no vas a poder desarrollar adecuadamente el siguiente trabajo, ¿no? Sí, por eso hay que tener muy buena comunicación con esa persona para saber si efectivamente le interesa el crecer o tener otra responsabilidad diferente a la que está desarrollando. Yo creo que es bien importante que se sientan a gusto en lo que están haciendo, ya lo tienen controlado, lo hacen cada vez mejor y puede ese talento aplicarse para mejorar y optimizar lo que están realizando en claro. vez de cambiarlo de posición. Fíjense, yo les recomiendo dos cosas que aquí también la señora esta nos recomienda. Dice, haga un análisis 360 de cada miembro e identifica qué posición se adapta mejor a su perfil. Claro. Estos ejercicios de análisis 360, amigos, no es más que preguntarle a todos los que rodean a un ejecutivo cómo lo ven, su desempeño. O sea, es hacer una encuesta de la gente que trabaja contigo. No solamente cómo lo ves tú, sino cómo lo ve todo el equipo. Cómo lo ve todo el equipo. Okay. Ese es un ejercicio muy bueno. Otro ejercicio que yo les recomiendo es pregúntale a sus trabajadores cómo pueden mejorar lo que están haciendo. Claro. Ellos son los que lo saben mejor que nadie. ¿Cómo pueden mejorar lo que están haciendo, no? Sí, a lo mejor no le estás dando tú los elementos necesarios para poder agilizar su operatividad. Correcto. Entonces, y él te dice, oiga, pues si usted me da esto, podemos sacarlo en menos tiempo. Qué bueno. Pero pregúntelo, porque a veces no nos atrevemos a decir eso, ¿no? Así es, a lo mejor el del equipo no te, por temor o claro, por alguna circunstancia, por pena no lo dice. Exacto, es muy, muy buen ejercicio ese. Pero bueno, amigos, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sé que usted va saliendo de trabajar, va cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Mire, todavía estamos con fuertes lluvias pronosticadas. Ya saben, hemos tenido una temporada de lluvias bastante buena. Gracias a Dios, los huracanes todavía no hacen su aparición. Hay que mantenernos informados, porque había ahí una onda tropical en el Caribe, así es de que simplemente hay que darle seguimiento, pero yo creo que ya la libramos en esta temporada de huracanes. De todas formas, prepárese porque seguirá lloviendo todavía. Pues, ¿cuándo se acaban las lluvias de aquí a qué noviembre? Barbaridad. Ahora sí, ahora sí ha sido una temporada fuerte y larga, ¿no? Realmente. Pero qué bueno, ¿no? Porque claro, el campo está todo verde, tenemos agua suficiente, o sea, es bueno eso. Mire, ojalá y pudiera llover por zonas para que no afectara también en algunas otras, como ya viste, pues sí, en otras partes de nuestra República Mexicana, como están las inundaciones. Les han caído mucho. Bárbaras, sí. Allá en Sinaloa. Sí, ¿cómo sí les fue? Pero bueno, pues ahí hay que rezarle, a pedirle a San Pedro que, pues que no exagere, ¿no? Que está bien que eche agüita, pero que no. Pero que no tanta. Que no se le vaya la cubeta. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga naviera, fundada en 1984. Cuenta con 4 buques de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City y Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y por supuesto Progreso, Yucatán. Cubre prácticamente todo el Golfo de México en la comunicación con Estados Unidos y el norte de nuestro país. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad. Y mire, la experiencia que ya tienen de navegar en el Golfo de México es verdaderamente espectacular. Ellos cuidan sus instalaciones tanto en los buques como en los puertos para mantener la seguridad. Ellos siempre tienen su entrega oportuna a su destino. Cuentan con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga contenerizada, seca y refrigerada, así como sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 96 99 35 55 19, 96 99 35 55 19, o visítalos en su página web www.lineaships.com. La verdad que si tienen oportunidad, vaya a conocer los buques. ¿Ya conoce los buques estos cargueros que son impresionantes, doctor? Bueno, no específicamente de esa compañía, pero caray, son impresionantemente grandes para cargar miles y miles de toneladas. ¿Cuántos containers puede tener un o cargar un cargador? No me acuerdo yo cuando los fui a visitar, pero son impactantes. Sí. Son como edificios completos ahí cargados en un barco, ¿no? Tremendo. No, pero qué bueno que tengamos una compañía como esta, porque se requiere cada vez más para nuestro puerto de altura el poder sacar e introducir mercancía que nos hace falta en nuestro estado. Por supuesto. Y bueno, regresamos a la conversación. Estamos platicándole las claves para una planeación estratégica en tiempos de cambio. Sobre todo, ¿cuáles son las claves para preparar al equipo de trabajo para entrarle a este mundo cambiante y entrarle a la planeación estratégica? Ya le dijimos, la escucha efectiva es importantísimo, conocer el talento del equipo de trabajo, y otra es establecer una dirección estratégica. Este punto se refiere a tener objetivos claros. Sí, saber hacia dónde vas, qué es lo que quieres. Si tú no supieras a dónde vas, ¿qué pasó? No, pues estaría perdiendo mi tiempo. Ya llegaste, ¿no? Estaría desaprovechando no solamente mis recursos existentes, sino mi tiempo. Yo creo que siempre debemos saber qué es lo que queremos hacer para poder ponernos también una meta y lograrla en un corto tiempo. O sea, por ejemplo, tú a cada paciente le tienes que hacer una planeación estratégica. Sí, por supuesto. No nada más curas cuando les dueles, no, sino les haces una planeación estratégica. Un plan de tratamiento, su diagnóstico y un plan de tratamiento para que de esa forma podamos seguir una bitácora de trabajo en base a las prioridades que el paciente tiene. En corto, mediano y largo plazo. Así es. Pueden ser primera etapa, segunda etapa, y a veces llegamos a una tercera etapa, pero se tiene que ir primero solucionando las cosas que tienen prioridad. Y fíjense, amigos, si usted realiza el establecer estos objetivos, usted puede diseñar las estrategias donde tiene que considerar qué herramientas va a utilizar. Lo que les hace falta en el momento que establece las metas, establecer cuáles son las fortalezas del equipo y las áreas de oportunidad, que es hacia dónde quiere dirigirse con el negocio, ¿no? Sí, tú no tienes un plan estratégico de trabajo, difícilmente vas a poder avanzar ordenadamente, porque si tú llegas y estás apagando fuegos sin que lleven un orden, sin que sepas hacia dónde quieres ir, definitivamente sí lo estás apagando, pero no estás creciendo como debe de ser. Pero entonces ya no te conviertes en una empresa innovadora. Así es. Sino una empresa donde apagas fuegos, ¿no? Te vuelves un bombero. Y pues hoy, digo, con todo respeto a los bomberos, pues una empresa no. Fíjate que alguna vez tuve una discusión con un ejecutivo que él decía: oye, no, yo como director, yo tengo que llegar a resolver problemas una empresa. Le digo, está bien, pero es al principio. Sí. Porque si tú te quedas nada más resolviendo problemas, quiere decir que es una empresa enferma. O que tú no tienes la visión. Claro. ¿De a dónde quieres llegar? O sea, no deben de haber cada vez menos problemas para que la empresa trabaje bien. Los problemas siempre va a haber. Ok. O sea, no, nunca los vas a eliminar. Sí, pero no puede ser una empresa que siempre esté de verdad metida en un hoyo. Que no te dediques 100% a resolver problemas. Ok. Sino al crecimiento y fortalecimiento. El crecimiento, el fortalecimiento, las herramientas. Claro. Esas son las que te van a resolver los problemas. Automáticamente. Bueno, digamos que no automáticamente, pero sí vas a ir resolviendo en el camino. Pero no que te dediques tú 100% a resolver problemas. Sí. Porque entonces... Si no estás viendo la causa fundamental por la cual se hacen los problemas. Es como lo que le está pasando a López Obrador. O sea, López Obrador habla de que él quiere combatir la pobreza. Pero ¿qué pasa si nada más se dedica a eso? Sí. Y no hace crecer el país, no hace políticas públicas adecuadas. Claro. Y lo peor del caso, ve lo que hizo. O sea, él habla de la brecha entre políticos, de lo que ganan y los pobres. Ok. Entonces hay que acercarlos, ¿no? Pues yo diría que a los pobres les diera mejores salarios, o sea, los acerque a lo que ganan los políticos. Pues no, lo hizo al revés. Hizo a los políticos, los hizo pobres. O sea, los acercó a la pobreza. Así es. Eso es. Ahora a ver cuánta gente capaz puede estar fungiendo como un funcionario público que realmente resuelva los problemas. Pues porque sí, a lo mejor les ofrecen la iniciativa privada algo que funcione bien y entonces no tendremos la gente muy capaz. El punto es la visión. Sí. ¿No? El punto es la visión. El secreto es sacar a la gente de la pobreza. Sí. No agregarle más pobres. Sí, sí. Es ese mismo concepto de que te platico de resolver problemas o hacer que la empresa crezca, que innovar, crecer en esta época pequeña. Debe de tener muy claro a dónde quiere llegar con su empresa. Póngalo en 5 años, en 10 años, en 20 años, pero póngase esas metas a corto, mediano y largo plazo. Póngalas. Así es. E irlas modificando en base a que se vayan cumpliendo también. Ah, por supuesto. Pues una vez que cumples una meta, pues hay que tener otra. Por supuesto. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito en este lindo sabadito. Crioterapéutico, ya sabe, hay que seguirle. Mire, rebasa el 36 grados. Bueno, no, ahora que viene el invierno le vamos a bajar, rebasa 30. De 30 grados y ya hace calor, así se que a cargar hielera para todos lados. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Ahora que viene el fin de año, son los momentos de inversión. Mire, Albana. ¿Quieres vivir en un ambiente de tranquilidad, respirar aire fresco, convivir con la naturaleza y al mismo tiempo tener seguridad 24 horas los 7 días de la semana? Albana, privada de lotes residenciales, que se localiza a 10 minutos de las plazas, hospitales y universidades más importantes de la ciudad. Mire, tenemos lotes desde 445 pesos el metro cuadrado. Esto es una ganga, compadre. 445 pesos el metro cuadrado con atractivos planes de pago. Ubicado en la mejor zona de Mérida con alta plusvalía y de crecimiento rápido. Rodeado de complejos residenciales de lujo en la zona. Contará con pórtico de acceso, barda perimetral, amplias áreas verdes de descanso, deporte, casa club. Y si hablas diciendo que lo escuchaste aquí en Fórmula en los Negocios, tienen un precio especial para ti. No pierda la oportunidad. Ojo, 445 pesos el metro cuadrado. Hábleles ya porque pues esta promoción ya tiene rato. Teléfono 99 94 69 34 57. Le repito el teléfono, 99-94-69-34-57. o búsquelos en su fanpage de Facebook, arroba Albana Mérida, con doble N, Albana Mérida, o en su página web corporativovega.com. Ahí tienes una gran oportunidad de inversión. No, y le envíes raíces, siempre es una buena inversión. Y aquí en Yucatán siempre ha sido, hasta la fecha, ¿no? Somos una ciudad creciente, verdaderamente impactante. Sigue, todo lo sigue que en crecimiento, afortunadamente, y además por el nivel de calidad de vida que tenemos es extraordinario. Ahí deberías invertir tu lanita, doctor, vamos en lugar de andarla gastando. No, no es cierto. Pero bueno, me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con usted sobre estas claves para lograr una buena planeación con su equipo de trabajo. Mire, otro punto, ya le mencionamos, una escucha activa entre los miembros del equipo, conoce el talento de cada uno de ellos, establece metas, una dirección estratégica. Y el cuarto punto es, haz un checklist de tus recursos. Qué importante es que sepas lo que tienes. Hay empresarios que no saben ni con lo que cuentan, ¿verdad? No saben, y además hemos criticado mucho a este tipo de empresarios, el empresario rico, y que vas a su empresa y la tiene de veras, sí, pobre. Que parece que no produce absolutamente nada, ¿no? Es más, que ni en su oficina tiene aire acondicionado. Yo he conocido, le digo, oye, con razón no vienes, pues, de veras, ¿no? Bueno, yo creo que ahí realmente, pues sí, ya es una exageración en cuestión de no gastar en algo que es necesario. Como tú dices, ¿cómo va a ir si no está a gusto ahí? Entonces debe de estar a gusto para poder darle tiempo de estancia en su empresa. Y por supuesto, el saber con qué cuentas es optimizar también tus recursos existentes para poder ser más activo, para poder ser más productivo. Y fíjate, doctor, como lo mencionas, no debe de basarse nada más en las cuestiones económicas, ¿no? O sea, ¿qué recursos de gente cuentas? Claro. Procesos, tan importante ahora en este mundo digital, qué importante es que puedas introducir en los procesos el mundo digital, la tecnología. Softwares para poder agilizar tus operaciones, por supuesto. No, pero todo eso es importantísimo, como tú decías, por eso estar actualizado, por eso estar renovándose constantemente. Pero para saber eso, pues tienes que saber qué es con qué cuentas, para saber en dónde puedes empezar a hacer los cambios. Por supuesto, es lo mismo que yo siempre he dicho, tienes que saber quién eres. Claro. Para poder definir en quién te quieres convertir. Por supuesto. Porque si no sabes quién eres, pues no vas a poder decir para dónde, en quién te quieres convertir. Pues ¿no? Si no sabes quién eres, a lo mejor es que no te interesa ir hacia alguna meta definida, ¿no? Pues sí, ya te conformaste con lo que haces, con lo que tienes, cuando puedes hacer cosas mucho más interesantes y tener un crecimiento muy bueno sintiéndote bien. Correcto. O cuando crees que eres el non plus ultra. La quinta maravilla. El non plus ultra. Que hay muchos empresarios que así se sienten, ¿no? Que ya. Claro. Ya llegaron, ya claro. Son la. Y fíjense, amigos, ese es el error más garrafal. Fíjense que ese error es lo que le llaman el ¿cómo se llama? El síndrome de la empresa exitosa. Okay. O sea, porque ya cumplió, ya es exitosa en cierto momento. Creen que ya. Ahí llegaron. No, debe de seguirse. Debe de seguir manteniéndose como esa empresa que es. Para poder ser punta de lanza, tienes que seguir siendo punta de lanza todo el tiempo. Y para saber eso, necesitas saber quién eres. Exactamente. Claro. Necesitas desarrollar habilidades como la humildad, ¿no? Porque si el ego te gana, pues la humildad te va a ayudar a reconocer ¿en dónde estás, no? Claro, claro, me parece perfecto. Entonces, el otro punto es motiva e inspira. Miren, amigos, si usted quiere ser una empresa líder o usted líder en su empresa y quieres que tu equipo confíe en ti, pues necesitas desarrollar habilidades de liderazgo. Hemos platicado aquí mucho. Sobre las habilidades de liderazgo y lo que realmente te motiva. Sí, una cosa es ser jefe. ser el patrón y otra cosa es ser el líder que guía al equipo de trabajo a conseguir todo lo que se propone. Por ejemplo, ¿a ti qué te motiva, doctor, en tu negocio para seguir? ¿Cuántos años llevas en él? ¿Qué te motiva? ¿Qué? Algunos años llevo y a mí... Ya mejor ni nos lo digas. No, sí. Llevo algunos años, pero para mí mi mejor motivación es el poder ver a mis pacientes contentos, el ver que les solucionamos su problema, el yo sentirme también contento y alegre con las cosas que estoy haciendo, el llegar, como tú dices, a tu trabajo y tener ganas de llegar, tener ganas de estar. Correcto. No tratar de no estar ahí, porque eso representaría que si tú no estás a gusto, menos a gusto va a estar las personas que van a ir a solicitar tus servicios profesionales. Fíjate, lo que acabas de mencionar es tan básico y tan importante. Bueno, en tu negocio ni se diga, ¿no? Claro. Claro, o sea, porque claro, a lo mejor tú ya por el crecimiento puedes poner otros doctores, pero no, la gente va a buscarte a ti. Así es. Ese es el liderazgo que inspira. Así es. Puedo tener gente que colabora conmigo, claro, pero yo tengo que estar ahí porque somos... la gente va a buscarme a mí, como tú dices, y de alguna manera mi equipo de trabajo siempre está para apoyarme y hacer que las cosas funcionen perfectamente bien, pero no puedes tú ceder la estafeta a otra persona de la noche a la mañana sin que realmente tus pacientes lo sientan un totalmente cambio. En tu caso es perfectiblemente claro. En el caso de un negocio, pues a lo mejor sí lo puedes sistematizar. Así es mucho más fácil. Franquicia, es mucho más fácil. Sí. Pero siempre la permanencia, la presencia del líder que inspira, del líder que motiva, pues esa es su función básica es de vital, todo esto. Es vital. ¿Dónde te pueden localizar, doctor, para que corroboren lo que acabamos de decir? Muchas gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral está en la avenida 21, número 415B, de la colonia México Oriente. Es la calle o la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Montejo. Nuestros teléfonos 927-5110 y 926-4429. Estamos en las redes sociales, en Facebook, como Control Odontológico Integral. Agradezco mucho, Roberto, como siempre, ti, el que me invites para participar aquí contigo. Que tengas buen viaje. Ah, voy a ver. Va usted a viajar, pero qué bueno. Ahí les platico cómo está Bogotá. Ahí está, gracias. Gracias, saludos, doctor, a todos los amigos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.